¡Todos al suelo o estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú, solo mi asado. Con patatas fritas. Saludos, saludos, radio escuchas ahí al otro lado. Solomillo asado con patatas fritas. Bueno, hoy entramos otro martes más aquí en la Estrata de Machain, en los estudios de Sinchiric Ratia, a realizar y a perpetrar este desastre radiofónico, desfase lunar, con un gran menú de contrainformación. De almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Tenemos pollo. Tenemos de todo un poquito y más sobre distintas páginas de la red de donde nos nutrimos. Tenemos pollo asau, con ensalada, Bueno, estos pasados días, entre otras, se realizaban luchas para defender nuestros ríos. Salmonetes, recordando a la conocida Berta Cáceres, una luchadora por defender las cuencas de los ríos, entre otras cosas, que fue asesinada por defender el río Guarca en Honduras, si no me equivoco. Asesinada en la puerta misma de su casa por defender los ríos, ya que las mujeres de esta región son las encargadas de proteger las aguas de los ríos. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles. Bueno, como decimos, se celebraban en distintas capitales del planeta habichuelas, frijoles, la lucha contra las grandes represas. Crema, tocino del cielo, mazapán, natilla, hojaldre, francispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Como no, tendremos que volver a hablar, ya que en distintos medios de contrainformación también recuerdan cómo está la situación en Gaza. Así que haremos también un pequeño resumen, nos pasaremos por la AINE, Insurgente, Caos en la Red y Nodo, y haremos un pequeño resumen de lo que hablan sobre los ataques de Israel contra la franja de Gaza. camarero. Señor. Bueno, recordar también que en Cataluña ha habido detenciones y están relacionadas con hechos ocurridos durante jornadas de lucha contra el genocidio, que está sucediendo en la Franja de Gaza del pasado 7 de febrero. Solo mi asado con patatas fritas, un poquito de sal, hígado, liebre, chateaubriand, un buen cogollo de la sierra, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand, sopa, cuatro gotitas de esencia de jengibre, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin, y un buen musicón será lo que abarque de tortuga, este vuelo de la nave de desfase lunar. Huevos al gratin. Tenemos pollo asau, asau, asau, asau, con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pollo asau, asau, asau, asau, con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú, señor. Frescos calamares, gallo, pescadilla, pescadillas, salmonetes, salmonetes, bacalaos, alabica y atún, besugo, almejas, truchas, sábalo, langosta, al América, y faisán relleno, pavo, asau, asau, asau, asau, asau, asau, asau, asau, pavo, asau, asau, asau, asau, con ensalada, buen menú. Buen menú, señor, tenemos papas, asau, asau, asau, con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino del cielo, mazapán, natilla, hojaldre, francispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojaldre, francispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Y después, buen helado, y café, buen provecho le haga usted. Buen provecho. Le haga usted. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Voy a por el martín. Got as my witness.

Bueno, hace unos 7 años, en la primavera del 2017, un conocido por el nombre Smotrich, diputado del partido judío Abad Yit Ayehudi, bueno, este presentaba en círculos sionistas religiosos en privado su plan para un estado desde el mar hasta el río. Que hubiera desde el mar hasta el río un solo pueblo. El pueblo judío. Hubo quienes llegaban a la conclusión de que el asesinato masivo de niños y mujeres palestinas estaba incluido en su tercera opción. Una guerra total contra los palestinos que se niegan a emigrar o a permanecer aceptando la negación de sus derechos nacionales en ese país. Bueno, sin ir más lejos, hoy conocíamos que el Ministerio Palestino de Salud revelaba que el ejército de ocupación israelí, en tan solo estas últimas 24 horas que hemos pasado, comete 9 masacres en la franja de Gaza durante las últimas 24 horas, como decimos, en las que se han cobrado la vida de 92 palestinos e han herido a otras 130 personas. Para resumirlo más, este ente de salud revelaba que la cifra de víctimas durante 163 días ha aumentado a 31.645 muertos y 73.676 heridos. Javier Arguedas. Cristian. rápidamente, Andrés. Fijamos la mirada, por supuesto, en el conflicto palestino-israelí. El Ministerio de Salud de Gaza asegura que más de 100 civiles murieron por disparos de soldados israelíes contra una multitud de personas que aguardaban la llegada de un convoy con ayuda humanitaria en el norte de la franja. Según el ministerio, controlado por Hamas, otras 700 personas resultaron heridas. Las autoridades israelíes, por su parte, admitieron que sus tropas abrieron fuego contra una multitud que, a su juicio, suponía una amenaza durante la distribución de alimentos, pero que paralelamente hubo decenas de víctimas en una estampida después de que una multitud rodeara los camiones con ayuda humanitaria. Las siguientes fueron las declaraciones de un vocero del gobierno israelí refiriéndose a lo ocurrido. My understanding thus far is that según tengo entendido hasta ahora, los vehículos de ayuda humanitaria entraron en la franja de Gaza y se vieron rodeados por personas que intentaban saquearlos. Y en algún momento, y esto seguramente se ve en algunos de los videos distribuidos por el ejército, los camiones se vieron desbordados y los conductores, que eran conductores civiles de Gaza, arrollaron a la multitud. Establecemos contacto con la ciudad de Jerusalén. Allí se encuentra el periodista Sal Emergi para brindarnos más detalles. Sal, ¿qué tal? Bueno, no hay que quien se crea la versión que da el delegado israelí. La cuestión es que han hecho un reducto de todos los refugiados en una zona en Gaza, a donde no pueden ir y escapar de ahí, y todavía van a masacrarlos. Recordar que todas estas personas eran civiles que se están muriendo de hambre. En las tres dobles subes, insurgente.org, tenéis una amplia información sobre esta última salvajada ocurrida en Gaza. Muy buenas noches. Bueno, tenemos, como tantas veces, informaciones contradictorias sobre lo que ocurrió exactamente. Con la cautela del caso, ¿qué hechos podemos dar por confirmados a esta hora? Pues como tú decías, Javier, es difícil confirmar completamente de forma segura. Lo que sabemos es que hay dos versiones confirmadas y definidas. Como tú decías, en primer lugar, Hamas fue el primero en denunciar y acusar a Israel de disparar sus tropas en el norte de la franja de Gaza de forma indiscriminada contra la multitud que se agolpaba a la ayuda humanitaria que había llegado a primera hora de la mañana, y lo ha definido como una masacre horrible, una condena también de la autoridad palestina desde Ramallah, como también desde Egipto y Jordania y otros países árabes. La versión israelí es que admiten que hay una tragedia, que ha habido una tragedia, pero dicen que la mayoría de los muertos son debido a la estampida, debido a la avalancha de los palestinos cuando se agolparon hacia los camiones conducidos por palestinos en esa zona del norte, en una zona, en un barrio situado en la parte oeste de la ciudad de Gaza, en el norte de la franja de Gaza. También dice Israel que hay en realidad dos incidentes. Uno, el de la estampida, donde fueron la mayoría de muertos, y luego, según Israel, un pequeño grupo de palestinos que se acercaron a un tanque, a unas posiciones israelíes, y recibieron disparos después de no hacer caso a los disparos al aire de los soldados. Por supuesto, son dos versiones completamente diferentes, pero lo que es un hecho confirmado y real es que esto demuestra también la desesperación en la que viven los palestinos de Gaza, sobre todo el norte de la franja de Gaza, donde es muy difícil la llegada de la ayuda humanitaria, Javier. O sea, ¿qué tan difícil será? protección a los palestinos que viven allí. En sus carteles se lee: solo los asentamientos traerán seguridad, o conquistar, asentarse, ganar. You look in the Torah and you see very simple the answer there. You know that Israel belongs to the Jews and Gaza is Israel. Doesn't mean that you're not allowed to live here if you're not Jewish. No, but at the same time it belongs to the Jews. Una de las organizadoras de esta acción es Daniela Weiss, de 78 años. Durante décadas ha estado involucrada en el establecimiento de asentamientos en la Cisjordania ocupada. Son asentamientos que a menudo desplazan a los palestinos y que, según el derecho internacional, son ilegales. Ahora Weiss y su organización Achala trabaja con miras a asentarse en Gaza, un objetivo que, según ella, es realista. We publicized the fact that Nahala movement is organizing groups of families to settle the entire area of Gaza. And people registered, hundreds of families. The Arabs of Gaza will not stay in Gaza. Period. Este meeting puede parecer pequeño, pero los participantes tienen conexiones con el gobierno. Las demandas de los asistentes fueron repetidas por dos ministros de extrema derecha del gobierno de Benjamín Netanyahu. Uno de ellos es el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, descrito a menudo como un aliado de Daniela Weiss. Ambos viven en el mismo asentamiento en la Cisjordania ocupada. El otro es el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien recientemente pidió la recuperación de Gush Katif, el principal bloque de asentamientos israelíes que existía antes en la Franja de Gaza. El ministro de Defensa no comparte esas reivindicaciones, mientras Netanyahu afirma que un regreso a Gush Katif es poco realista. No obstante, su gobierno no ha presentado un plan oficial para el futuro de Gaza. Hay más noticias ahora con mi colega Javier Arguedas. ¿Cómo suena esa guitarra, Lorna? Mejor que la de Jimi Hendrix. Presidente, no quería llegar a esta situación, pero estamos llegando a la atmósfera de mi planeta. He llamado al banco y no ha llegado la transferencia. Pues estará al caer. Yo la he firmado y mandado al ministerio. Luego ya son ellos los que pasan la comunicación al banco. Claro, lo que suele pasar en estos casos es que si se trata de otra entidad tardan más de 24 horas, y claro. ¡Basta! No quiero saber nada más de esa maldita burocracia terrestre. O recibo ahora mismo una llamada del banco diciendo que ha llegado el dinero, o me los cargo. ¿Qué opina Valladares? ¿Cree que cumplirá la amenaza? Me temo que sí, señor. Nos odia a muerte. Sobre todo a mí. Aquí hay que establecer prioridades. Yo creo que lo justo sería que empezara por usted. Como dice que le odia tanto... Precisamente por eso me dejará para el final. Porque sabe lo mucho que voy a sufrir viendo cómo mueren ustedes dos. Además que lo bueno siempre se deja para lo último. Tú cállate, que te pincho la bolsa. No es un placer disfrutar de estos comportamientos mezquinos. No me extraña que nos traicionara usted, Lorna. Los humanos son patéticos. Bueno, no todos, ¿eh? Y aquí en la Tierra hay gente que vale mucho. Se le acaba su tiempo y no acabo de recibir la llamada. Gracias. Ah, espere, espere. Que ya quiero saber cuál es el problema. La cuenta del ministerio está sin fondos. Nos lo gastamos todo en material nuclear el mes pasado. Pero le puedo mandar un pagaré a 90 días. ¿Un pagaré? ¿Pero por quién me ha tomado? ¿Se quiere reír de mí? ¿Es eso? Oiga, que aquí el Parlamento entero está igual. Todo el mundo vive de pagarés y nadie se queja. Nos van a matar, ¿eh? Lo del pagarés siempre sienta fatal. Recuerdo una vez trabajando en la NASA que me pasó exactamente lo mismo. Lorna, acabe con el primero. Pero empezando por la izquierda o por la derecha. Piece por donde quiera. Claro, como usted está en el centro. Hombre, deje de quejarse por todo y mantenga un poco de dignidad en los últimos minutos de su vida. Una pregunta, ¿esto lo están retransmitiendo? ¿Lo está viendo la gente en la tele? ¡Qué vergüenza, por favor! No, no, hemos puesto fútbol. Ah, mejor. Quiero que sepan que acabo de concederles la medalla al mérito espacial y un aumento de sueldo del 200%. Claro, como vamos a morir. Le suben el sueldo y se queja, lo que usted no tiene remedio. Bueno, pues déjeme que sea como quiera, ¿no? Todo el rato ñi. Esa es la falta de formación. Tú calladito y en la bolsa, ¿eh? Uy, qué miedo me das. Vamos a morir, pero antes igual te llevas una hostia, crejeta. Hoffman, me avergüenzo de usted. Y pensar que le dejé la escafandra podría ser positivo, aunque solo sea un segundo. ¡Qué maníaco de ser positivo! ¡No me gusta la gente! ¡La vida es una mierda! ¡Déjeme morir tranquilo, a mi aire! Lorna, acabe con todos ellos de una vez y empiece por donde quiera. A mí me da igual. ¡Espere, espere! Voy a hacerle una oferta. ¿Usted libera la tripulación? Y yo no le lanzo 300 misiles nuevos que acabamos de comprar. ¿Qué le parece? ¿Misiles? ¿Qué está diciendo de misiles? Estamos a millones de años luz de sus misiles. ¡Se puede meter sus misiles por donde le quepa! ¡Payaso! Estoy harto de todos ellos. Bueno, y a raíz de lo que se está viviendo en Gaza, en distintas capitales del estado se han realizado desde hace ya meses distintas acciones en apoyo al pueblo palestino. Nos mandan desde la AINA una información sobre los Mossos de Escuadra en Cataluña que detienen a 8 personas del movimiento de solidaridad con Palestina. Estas detenciones estarían relacionadas con hechos ocurridos durante la jornada de lucha contra el genocidio en la Franja de Gaza del pasado 7 de febrero y las activistas permanecen bajo custodia policial en la comisaría de la Cors en Barcelona. When the music's over. Serían 8 personas que han sido detenidas en distintos lugares del área metropolitana de Barcelona en un operativo coordinado por la Comisaría General de Información de los Mossos de Escuadra, según informaban fuentes del cuerpo policial a la directa. Bueno, la policía dice que todavía la operación está abierta y no se descartarían más detenciones. When the music's over. Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que estas personas detenidas estarían relacionadas por participar en las jornadas de lucha convocada el pasado 7 de febrero en solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio en Gaza. Bueno, estas detenciones de estas 8 personas han empezado a producirse ayer lunes 18 de marzo y todas las personas arrestadas han pasado la noche en los calabozos de la comisaría del Escort, como decíamos, en Barcelona. Bueno, parece ser que ya se les está prestando declaraciones, pero hasta mañana miércoles no van a pasar a la ciudad de la justicia para pasar a disposición judicial. We'll be right back. Bueno, por lo que se sabe por algún abogado es que los delitos por los que se les acusa serían desórdenes públicos, daños, manifestación ilícita y grupo criminal. Bueno, se había convocado una manifestación para hoy martes, pero no tenemos información de lo que ha pasado, ya que ha sido esta tarde hasta las 7 de la tarde. Y recordar que estas 8 personas continúan privadas de libertad. Y acaban recordándonos que el lema de esta movilización era Amamos la vida, defendemos Palestina, defendemos el mundo. Miles de personas se movilizaban por toda Cataluña y otros puntos de los países catalán el mismo día y en el que se cumplían 4 meses desde el inicio de esta supermasacre de Israel sobre Gaza. Si queréis informaros y solidarizaros con estos 8 detenidos, en la INE.org tenéis toda esta información y más. Before I sink into the big sleep, I want to hear, I want to hear the scream of the butterfly. Es otra gran masacre de civiles palestinos, pero con unas particularidades que podrían influir en los actos de Israel en Gaza. En contexto, Israel adoptó hace poco el reparto de ayuda en horas de la noche para evitar saqueos y así aguardaba la población en la calle Al-Rashid de Ciudad de Gaza esperando conseguir algo de harina. Según el ejército israelí, la gran mayoría de los más de 100 fallecidos murieron en una suerte de estampida, aplastados por la multitud o atropellados por los camiones. Y después, cuando un grupo se acercó a tanques y soldados, dicen que dispararon al aire y a las piernas, reconociendo haber herido a al menos 10 personas. Esta versión, que el ejército sigue investigando y que apoyó con un vídeo en el que solo podemos constatar a gente desesperada, no es la versión del Ministerio de Salud local ni de testigos o funcionarios médicos que describen un ataque israelí con disparos, con traslados de los heridos que también se hicieron con carretas y burros ante la falta de ambulancias que no eran suficientes. Como anticipábamos, la masacre ocurre en una situación desesperante y de hambruna en Gaza, muy grave en el norte, donde las organizaciones han paralizado la entrega de ayudas y donde se reportan cada vez más muertes por inanición como consecuencia de la invasión y los bloqueos israelíes. Tras 146 días de ataques y enfrentamientos, esta matanza coloca a Israel en el centro de las presiones y las denuncias de crímenes de guerra. Jamás ya amenazó con salir de los diálogos de tregua y liberación de los rehenes. Before I sink into the big sleep, I want to hear, I want to hear the scream of the butterfly.

Uy, lo siento, Capitán Hoffman me necesita. Ajuste los reguladores de transposición. Transponga los ajustadores de regulación. No, regule los transportadores de ajuste. Es que, no sé, traigo unas cervezas. ¿Y yo qué hago? Usted enrede las cosas de los demás y haga juicios gratuitos sobre las personas. Un respeto. Que yo he luchado en la Cuarta Guerra Mundial. Ya nos lo has contado, mamá. Disculpe, mi capitán, pero ¿no habría que descomprimir los inyectores? No, gracias, no hace falta. Entonces voy a ir a ver si me da tiempo de hacer testamento antes de que estalle la nave. ¿Cuándo sucederá eso? 30 minutos. Bien, entonces vaya y descomprima los inyectores, muchacho. No nos interesa saltar por los aires. Bueno, y hace unas semanas se publicaba el informe sobre todas las personas que han muerto desde que ha comenzado el año intentando alcanzar las costas de nuestras periferias. En este informe analizan los distintos trayectos que realizan las personas que tratan de alcanzar este país para escapar de sus situaciones. Desde la AIN tenéis publicado este informe en el que nos recuerdan que en lo que llevamos de año, tan solo llevamos 3 meses de año y ya han muerto 6.618 personas intentando cruzar el mar. Bueno, aparte de estos datos, también resumen el resultado de una investigación que pone en el centro de las causas que provoca la mortalidad en las fronteras. Toda esta información y más la tenéis, como decíamos, publicada en la AIN.org. Curiosamente, tenéis un vínculo desde este artículo en el que os va a llevar a distintas informaciones de lo que se encuentra luego, después de pasar en patera el mar, lo que se encuentran cuando llegan aquí, ¿no? En distintas movilizaciones y de gente que ya lleva un tiempo desde que consiguió llegar. Como decimos, en AIN.org tenéis toda esta información ampliada y bastante trabajada. Bueno, y continuamos con el resumen contrainformativo y EH Bizirik se concentra ante agentes de la industria de energías renovables y políticos para parar los macroproyectos de molinos eólicos que están implantando en muchas laderas de montes. Bueno, que como nos llegan siempre las visitas tarde, hemos tenido un pequeño lapsus, pero continuamos con la información que mandan desde EH Bizirik contra estos molinos eólicos que quieren implantar en distintas laderas de nuestras montañas. Estos días se concentraban ante agentes de la industria de energías renovables y políticos para paralizar el macroproyecto en el Congreso Anual de la Industria Eólica Europea. Bueno, aunque nosotros pensamos que utilizar energías alternativas está muy bien, hay que saber también dónde se plantan esos molinos eólicos. Nos recuerdan que en la actualidad la proliferación de solicitudes para instalar estos macroproyectos, así como las propuestas recogidas por el nuevo PTS de energías renovables, conllevarían en este caso la construcción de cerca de 150 instalaciones, fundamentalmente en montañas y suelos agrícolas. Como decíamos, está muy bien utilizar energías renovables, pero eso no da derecho a todos estos especuladores a plantar los molinos estos de viento en donde a ellos les dé la gana. Tendrán que copesar un poco en la zona donde están, respetando a toda la fauna, sea humana o sea animal. Bueno, por todo esto, entre otras cosas, están en próximos programas, ya os daremos más información de cómo va quedando esta situación, pero convocan una concentración para el próximo 20 de marzo en el BEC, con motivo de esta convención que están haciendo los trapicheros de la industria, ahora vendiéndonos sus molinos ecológicos. Todo esto os queda publicado en las tres dobles V's, laaine.org. Burning. para derogar forma inmediata esta barbaridad legal. Una locura política. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. Pueden legalizar. Supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. Han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo de la tribuna. Bueno, yo... Perdón. Por el gargajo. Bueno, nos llega otro comunicado de Sustrai Erakuntza que llaman a sumarse a las alegaciones contra la mina de Erdiz. Por lo que nos cuentan aquí en este comunicado, están recogiendo firmas para alegaciones en contra de la mina proyectada en el pastizal de Erdiz. Todo esto a raíz de que el 6 de febrero el gobierno de Navarra declaraba en el Boletín Oficial de Navarra el proyecto de exploración de la mina de magnetita en Artesiaga por parte de la empresa Magnesitas de Navarra, sociedad anónima. Este colectivo nos recuerdan que van a ser muchos y muy graves los daños que van a causar en esta explotación de magnetita al aire libre, en la naturaleza y en los alrededores de los pueblos situados en esta zona. Cómo no recordar también que en esta zona donde van a hacer esta mina van a echar muchos productos químicos, donde hay más de 100 pastores y que además se encuentran dentro de las zonas de especial conservación del Monte Aldude y Belate. Por lo que recuerdan que también se va a ver afectada toda la ganadería que se alimenta de todos los pastos de esa zona. Bueno, interesante información que seguiremos el rastro, que también la tenéis publicada desde la AINE.org en la Euskal Herria página, en la zona de Euskal Herria. Bueno, y ya vamos acabando con la contrainformación, ojeando los últimos vídeos rebeldes que quedan publicadas desde Rebelión. Bueno, y así, observando esta página, vemos que el último vídeo rebelde es de un pandillero que derroca a un presidente. Un contexto y un análisis político y geopolítico en Haití, a pocos días de la renuncia del ex primer ministro y ante las amenazas latentes de una intervención internacional. Más para hablar de la Norte en un día muy especial que no queríamos dejar de mencionar, que estamos también conmemorando la expropiación petrolera, que deberíamos empezar a llamarle el Día de la Soberanía Energética, porque esta tarea de la expropiación pues es algo que han querido sacar inclusive de los feriados mexicanos, porque a los gobiernos neoliberales no les convenía hablar sobre esto, y que ahora pues tiene una continuación con los proyectos, tanto esta política de la Cuarta Transformación que encamina Andrés Manuel, como también lo que va a ocurrir en adelante con el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, que también tiene un punto fuerte en la soberanía energética, ¿no? Bueno, nos quieren convencer todos los días de que Pemex está en quiebra, eso quisieran, o de que ya tendríamos que haber pasado hacia otras formas de energías de no fósiles, pero entre tanto, pues se quieren llevar este negocio del país. Entonces, no quería dejar de mencionarlo, gracias por acompañarnos este día, y hoy nos acompaña de manera muy especial un amigo, un asiduo de este espacio, Lautaro Rivara, quien ustedes lo conocen como especialista de América Latina, pero ahora se los vamos a volver a presentar como especialista de Haití. Inclusive pudiéramos haber invertido el orden y pudiéramos decir que es más especialista de Haití que de América Latina, pero en realidad mentiríamos de las dos maneras, porque es un especialista en la región muy fuertemente involucrado con el tema de Haití. Lautaro, bienvenido. Axel, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes y con toda la audiencia de Morena. Mira, quisiera que empezáramos por acá, la pregunta que le da título a este programa. Los ingredientes parecen salidos de la receta de Hollywood, de una película posmoderna, posapocalíptica, en un imaginario país tropical que solo existe en mentes de guionistas californianos. Sin embargo, estos son los encabezados de algunos medios y portales de esta semana. Diario Reforma, del cual no somos muy afectos, por no decir nada afectos, pero dice, compara directora de UNICEF situación de Haití con Mad Max. The Conversation dice, barbacoa Cherisser, un gángster despiadado detrás de la anarquía en Haití. France 24, ¿por qué está imputada la viuda del presidente haitiano Jovenel Moïse en su magnicidio? CNN, dimite el primer ministro de Haití, Ariel Henry, mientras las bandas desplazan a sus anchas por un país sumido en la crisis. La pregunta, entonces, me parece que no puede ser otra. ¿Qué ha pasado en esta última semana, en este último mes, con estas investigaciones, con estas bandas, con este escenario tipo Mad Max? ¿Quién es también Barbecue o Barbacoa, según el medio donde lo leamos? ¿Y por qué ha renunciado este primer ministro que quedó tras el asesinato del anterior presidente de Haití? Sé que es una pregunta ómnibus, perdón por la analogía, pero sé que podrá salir de ella. Adelante, por favor, Lautaro. Bien, creo que la podemos destripar de a poquito. Creo que está bueno comenzar por los últimos acontecimientos. No siempre bien informados y bien analizados, sobre todo en la gran prensa corporativa, que como ustedes saben, va a ver hacia Haití cada 2, 3, 5 años cuando hay algún tipo de escándalo, desastre natural, magnicidio, masacre o algún acontecimiento que pueda básicamente reforzar los lugares comunes y los estereotipos coloniales y racistas que todos tenemos construidos en torno a Haití. Entonces, muchas veces el caso no es tanto informar lo que pasa, sino simplemente ratificar viejos prejuicios. Y obviamente los prejuicios no necesitan demasiada evidencia empírica, están ahí y se autoalimentan. Entonces, los últimos hechos concretos, a ver, acaba de renunciar el primer ministro de facto que tenía el país, el neurocirujano Ariel Henry, ese es un dato muy importante. Era básicamente, como vos indicabas, un primer ministro que llega a la primatura, al control del ejecutivo haitiano, después de que fuera asesinado el expresidente, también de facto, Jovenel Moïse, en julio del año 2021. Yo ese acontecimiento lo seguí muy de cerca porque, de hecho, me tocó estar en total casualidad. Bueno, toda esta información la tenéis en un formato de vídeo que dura alrededor de una hora. Y está en la sección de vídeos rebeldes en las tres dobles subes rebelión.org. Bueno, y hoy recogíamos así, haciendo al azar, mientras empezábamos el programa, hemos metido para cambiar el dial de la música al mogollón de maquetas que suele mandar la gente aquí a Sinchilic. Y con el título Am I He, hemos encontrado un CD curioso de Patxi Dinamita. Bueno, Patxi Dinamita, que empieza con este audio de la Rojava. Rojava es un proyecto político y social nacido en el Kurdistán sirio a raíz de la guerra, que se plasma en un bloque de resistencia al fascismo y al fanatismo del Estado Islámico. Este interesante proyecto se rige por tres columnas fundamentales: feminismo, ecologismo, democracia directa. Este proyecto democrático es tan especial y vanguardista que se ve constantemente amenazado por Daesh, por el Estado turco y el capitalismo, ya que se opone a todas las dinámicas imperialista, fundamentalista y patriarcales. Rojava es esfuerzo y cambio. Es el sacrificio de la resistencia en la liberación de Kobane. Son las mártires y los mártires kurdos e internacionalistas caídos.

before I touch you again, before I long for you again, and give that much to you again. It'll be a cold, cold day in hell. It'll be a cold, cold day. It'll be a cold, cold day in hell. It'll be a cold, cold day in hell. Dame una razón para quedarme aquí y volveré a la derecha. Porque no quiero dejarte sola, pero tienes que hacerme cambiar de opinión. Cariño, tengo tu número y sé que tú tienes el mío. Pero sabes que te llamé, demasiadas veces. Puedes llamarme, nena, puedes llamarme cuando quieras. Porque no quiero dejarte sola, pero tienes que hacerme cambiar de opinión. No quiero que nadie me exprima, podrían quitarme la vida. Solo quiero que alguien me sostenga y me balancee durante la noche. Este corazón juvenil pueda amarte y darte lo que necesitas. Este corazón juvenil pueda amarte. Pero soy demasiado viejo para perseguirte desperdiciando mi preciosa energía. Dame una razón para quedarme aquí y volveré a la derecha. Porque no quiero dejarte sola. Pero tienes que hacerme cambiar de opinión. Cariño, dame una razón. Dame solo una razón por la que debería quedarme. Dije que te amaba y no hay más que decir. Heart can love you, yeah. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Times. You can call me, baby. You can call me anytime. You got to call me. Give me one reason to steer, and I'll turn right back around. Give me one reason to steer, and I'll turn right back. chasing you around, wasting my precious energy. Este es el poema más mítico y libertario que se puede escribir. Y el tema, naturalmente, ha sido utilizado por poetas desde que ha habido a otros poetas menos importantes, pero siempre con un sentido jocoso, con un sentido burlesco, nunca, que yo sepa, con un sentido realmente profundo, místico y libertario a la vez. A la mierda. Mierda. Yo te saludo complacido, cuando sales patética y caliente, luego de abandonar en el crujiente y alimentado cuerpo tu sentido. Nada sin tu calor se ve nacido, ni sin verse en tu espejo es inocente, mierda, pues nuestro fin es tu presente, desecho no, sino vivir cumplido. Es tu fermento el que transforma en huerta un universo lleno de intestinos, danza de lo cocido y de lo crudo, porque sin ti la tierra es tierra muerta, solos y muertos todos los caminos. ¡Mierda, madre común! ¡Yo te saludo! I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha, ¿por qué vender productos a gusto? I want to say, and when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn out thing, I think the melody on the box will help me explain. Gotta find me an angel to fly away with me. Gotta find me an angel who will set me free. My heart's without a home. I don't want. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiliki Ratia. Denis, de Carlos Edmundo de Ori. Solo nos gusta a ti y a mí. Cuando pongo mis manos de metal, esas manos primitivas, sin destrezas rudas, en tu pelo abundante, donde empieza ese cuerpo que respira amor mortal, no sé. Y cuando toca mis dedos tu total altura, de esos pies a la cabeza, y sin que me tiemble el pulso, fíjate, amo eso. Amo esa pieza maravillosa de tu ser carnal. Y entonces, de quietud y roce puro, ahí, tu mirada me vence. Está llena de aguas y tu silencio femenino me arde. Ya está el milagro. De repente esa acción, esa transfiguración, descendiendo mi contacto a tus enaguas. Y pasa lo que pasa. Te desnudo, te amo. Y se hace tarde. Carlos Edmundo de Ori. Nuevos colores nacerán para ti. Para ti, me voy contigo, vivir al filo y desaparecer, morir contigo, buscarnos líos. Huyamos de la ciudad. Que los martes a las 11 está el espacio celular en Sinchiliki. Me voy contigo, vivir al filo y desaparecer, morir contigo, buscarnos libres. Pues amiguitos y amiguitas, esto ha sido lo que ha dado esto por hoy. Ya hemos rayado la medianoche y hemos rayado el cuarto. Estamos en cuarto, casi la luna llena, ¿no? Si no me equivoco. No sé, tan rápido. Sí, ahora lo vamos a mirar, hombre. Va creciendo. Embarazada. Ya falta. Yo es que me acuerdo que el otro día eché las calabazas al semillero, unas semillas, y estaba la uñita, estaba creciendo, sí, la semana pasada. Ahí la vi, sí. Ahora estará ya así. Más de estaba media, águila, ¿no? Todavía, sí. Sí. Murcia Águilas. Así que. Mi cheque. Si tenéis cheque, las cebollas y los ajos ahí medio brotadas, meterlas en una maceta, no vaya a ser que venga la guerra de Putin, nos venga encima a todos. Rápidamente. ¿Y que? Como en el cine, sí. Ahora te avisan si viene la guerra. Que por lo menos sepamos plantar una cebolla para sobrevivir al cataclismo que se nos viene encima. Convertirnos en cebolla, a ver si queda algo del tallo. ¡Me cogo yo! Ha sido un placer grande y gordo, y a todos los radios sufridores ahí al otro lado, un saludo muy grande y muy gordo. Pues no me apetece hoy. saludos. Y a las visitas estas de último momento. Estamos la próxima hay que traer un testito con un salchichón o algo, ¿no? Sí. Para... Y el lobo llevando cestito. Un besazo a todos y todas. Agur, etando pa' allá. ¡La voy! Ojalá que me la encuentre.